En saludo al 90º aniversario de la Constitución de la Unión para derrotar al imperialismo. El día 17, el órgano del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, Rodong Sinmun, publicó el editorial titulado «Llevemos a feliz término la causa revolucionaria del Juche, iniciada de la UDI», que enfatiza lo que el gran presidente Kim Il-sung constituyó la unión para derrotar al imperialismo el 17 de octubre del año 15 de la era Juche 1926. Fue un acontecimiento histórico que echó raíz al glorioso Partido del Trabajo de Corea y la Revolución Chucheana, y tuvo suma importancia en la forja del destino del pueblo coreano y el cumplimiento de la causa de la humanidad por la independencia. La causa revolucionaria del Juche, iniciada de la UDI, continúa y se perfecciona hoy gracias al estimado mariscal Kim Jong-un.